tránsito alborotado se arrojan las chiquillas. Y más cuando les canto mi cumbia sabrosita. Con mi pasito alborotado yo bailo con las nenas. Con un abrazo y un besito olvidan sus penas. Las nenas me dicen, la gente me dice, y a todos me dicen, en Bolivia me dicen, mi cumbia es dedicada para los bailadores, pues me regalan el aplauso y agradezco sus favores. Me gusta que me quieran, por eso yo los quiero. Y en mi cumbia yo le canto a mi Bolivia entera. Las nenas me dicen, la gente me dice, y a todos me dicen, en Bolivia me dicen. Es dedicada para los bailadores, pues me regalan el aplauso, agradezco sus favores. Me gusta que me quieran, por eso yo los quiero. Y en mi cumbia yo le canto a mi Bolivia entera. Las nenas me dicen, la gente me dice, y a todos me dicen, en Bolivia me dicen. Me dicen, en Bolivia me dicen, las nenas me dicen, la gente me dice, y a todos me dicen, en Bolivia me dicen, las nenas me dicen, la gente me dice, y a todos me dicen, en Bolivia me dicen, la cumbia.